Juan. Este es un resumen del Evangelio de Juan en 2 minutos. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y 879 versículos y fue escrito en el año 90 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. Juan fue otro de los apóstoles de Jesús y escribió su Evangelio para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, con el propósito de que los lectores crean en Él a causa de las señales que Él hace para que al creer en Él tengan vida eterna. El capítulo 1 introduce a Jesús como Dios hecho hombre y luego narra el inicio de su ministerio y cómo conoce a sus primeros discípulos. En los capítulos 2 al 11, Juan nos presenta 7 señales seguidas por discursos. Las señales son la conversión de agua en vino, número 2, la curación del hijo de un oficial, número 3, la curación de un paralítico, número 4, la alimentación de los 5,000, número 5, Jesús camina sobre el mar, número 6, la sanidad de un ciego y número 7, la resurrección de Lázaro. Los capítulos 12 al 20 nos presentan lo sucedido la semana de la pasión y también la resurrección del Hijo de Dios. En Juan se nos dice que Jesús 7 veces es yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Esto ha sido un resumen del Evangelio de Juan en 2 minutos.